De la empresa SUBE, Sociedad del Estado, que tendrá como objeto la organización, gestión y administración del Sistema Único de Boleto Integrado. Salud. El aislamiento es una oportunidad para dejar de fumar. Así lo sostuvo el director nacional de abordaje integral de enfermedades no transmisibles, Mario Virgolini. Yo me voy a referir al problema del tabaquismo, que es la otra gran pandemia que coexiste con esta pandemia de coronavirus y que produce en el mundo 8 millones de muertes cada año, muertes silenciosas. Dejar de fumar te va a representar muchos beneficios. Vas a disminuir tus riesgos de salud, vas a evitar muchas enfermedades muy graves y vas a evitar también o disminuir los riesgos en caso de que te enfermes de coronavirus o de cualquier otra patología. Este aislamiento preventivo y obligatorio ofrece la oportunidad para cambiar muchas conductas y entre ellas esta del tabaquismo. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Los miércoles de 22 a 0 horas. Cantemos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche. Compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Desde el Barrio, el show periodístico de Radiográfica. Conduce Claudio Orellano junto a Leila Vitar y Lautaro Fernández Elem. Producción Marcos Maldonado. Operación técnica y edición artística, Nicolás Mogia. Musicalización, Manuel Maschi. ¿Cómo la venís llevando? Muy bien, la verdad que bien. Menos mal. De buen humor. Me alegro. Estamos todos medio de buen humor. Nos hizo bien lo de ayer. Es verdad, recién lo comentaba Carlos Aguilar y es cierto, estamos con muchas ganas. Uh-huh. Aparte, el día acompaña. El día acompaña no como ayer, ahora, ¿no? Estaba horrendo. Ahora, sí, a ver, está medio nubladito, pero hubo un poquito de sol y no parece tan fresco tampoco el día de hoy. Uh-huh. Así que, bien. ¿Vos? Bien. ¿Cómo está ese mate? Lo dejé. No, estuvo bien, sí, se enfrió. El termo este es medio... polémico, sí, tiene ya la no forma. No aguanta. Es muy grande. Es muy grande y no conserva tanto el calor tanto tiempo. Así que, bueno, nada. Se toman un par de mates y después bueno, ya es época también de café. Es época acá de café. Estabas viniendo con los sobrecitos. Están los sobrecitos. Están, bueno. Usted pídame y soy... No quedan muchos, pero un par queda. Bueno, podemos ir reponiendo. Podemos ir reponiendo, así es. Para estas tardes de... Estas mañanas. Y tardes las medias mañanas son tremendas. Sí. Es cuando agarra más hambre. Igual ahí ya más que las infusiones, el mate, el de café, lo que nos vendría bien son unos bocadillos. Algo claro, para... sí. Menos líquido y... Para engañar al estómago. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores, tiempos de abundancia y tiempos de alimentación prominente. El problema es que es difícil comer acá adentro. Uh-huh. Yo a veces traigo y es como medio complicado. Porque llenas todo de miguitas, después los compañeros se quejan y con razón. A mí tampoco me gusta venir que estoy lleno de miguitas. Pero te agarra un hambre tremenda. Y más cuando te vas a la una. Bueno, nosotros nos vamos más tarde igual, tipo dos. Estamos terminando con el trabajo de postproducción. Pero es cierto que se hace muy largo. Uh-huh. Sí, se hace largo. Terminamos muertos de hambre. Terminamos con mucha hambre. Yo además, termina el programa, nos quedamos editando audios, sí, haciendo un par de cosas más. Después volver hasta la casa. Ponerse a cocinar. Por lo menos hasta las 2 y algo. Yo te digo que estoy almorzando a las 3. A las 3, claro. Y muerta de hambre, o sea, cocinando, rogando que se haga rápido la comida. Claro. Porque si no... No, tarda. Estoy a galletitas para que no sea tan largo. Pero bueno. Pero bueno, uno... no somos de los que han engordado en cuarentena. Es cierto. No somos de los que han engordado en cuarentena. Yo por lo menos trato de caminar, vuelvo caminando, entonces hago un poquito un poco de ejercicio. Un poco de ejercicio, gano un poquito de sol. Está bien, yo vengo comiendo muy sano también, como que estoy incorporando verduras, uh-huh, ¿viste? Para no sentirme muy pesada. Claro, también. Además el hecho de tener una rutina también te ordena un poco en la comida. Claro. Porque tenés algo, tenés que desayunar o comer algo antes de salir, después almorzar cuando llegás y a la noche se come algo, entonces ya tenés 3 comidas, uh-huh, por lo menos. El tema es cuando... A mí pasa a veces que a la tarde empezás a picar, entonces de entre el almuerzo y la cena empezás, como estás en casa, empezás a mordisquear y ahí te desequilibra un poquito. No, a mí me gusta, yo respeto mucho el horario de merienda. Uh-huh. Es como claro, el momento que me gusta sentarme con todas las cosas, ¿viste? Queso, manteca, pan, tostada, galletitas, como que me gusta la variedad. Y llego con menos hambre a la cena. Y eso está bueno, claro, porque llegar con hambre a la cena y comerte todo a lo bestia... Después hace mal porque terminás, uh-huh, durmiendo como muy pesado, no te agarra sueño. Así que hay que ordenarse. Hay que ordenarse. Así que, bueno, nuestros consejos nutricionales de cuarentena, ¿cómo salen? Sí, es lo que hay. Es lo que hay. Y si van a salir a correr, que está permitido, no busquen el lugar donde más gente hay. Claro, está bien que es muy lindo Palermo y todas esas zonas muy, claro, muy lindas. Está cerca, te dan ganas de ir, pero... A ver, nobleza obliga. No pasé ayer por el Parque Lezama, pero imagino que también en nuestro barrio, en nuestra zona, deben haber estado también bastante concurrido. El Parque Lezama y otras zonas de running. ¿Sabes que yo, zona Avellaneda, no vi muchos runners? Pero, ¿vos qué plaza tenés cerca ahí en Avellaneda? Yo tengo la placita Mariano Moreno. Ajá. No está muy cerca de mi casa, así que no sé si hubo mucha gente, pero no es una zona, por lo menos cerca de mi casa, que la gente salga a correr. Ajá. Bueno. Igual, una cosa es correr en la placita Mariano Moreno a las 3 de la mañana. Vas y volvés, claro. Claro, un poquito más complicado que ir a Palermo, me parece. Bueno, así que ahora había menos gente. Hay que saber a dónde ir. Estás escuchando Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Desde Sindical Federal y también desde la Radio Gráfica difundimos hace tiempito, hace unos días nada más, el comunicado, uh-huh, de la Corriente Federal respaldando a los trabajadores del Ingenio San Isidro. Patrones del Ingenio San Isidro, no estamos en la Edad Media. Esto es a raíz de la maniobra de la empresa Sadar Sociedad Anónima, integrante del grupo Ruiz Juárez, que intentaron realizar tareas conexas con la fabricación de azúcar que se realiza en el Ingenio San Isidro por parte de los trabajadores y no conforme con eso intentaron desafiliar trabajadores del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio para crear un nuevo sindicato, obviamente afín a sus intereses, y modificar las cuestiones laborales de los trabajadores del azúcar. Estamos en comunicación con Mariano Cuenca, él es secretario general del Sindicato Obreros y Empleados del Ingenio San Isidro. Mariano, ¿qué tal? Buen día, Lautaro Fernández, Elem, Leila Vitar, te saludamos. Buenos días a toda la audiencia, y quiero aprovechar, ¿no?, para agradecer en nombre de todos los trabajadores y sus familias, el comunicado de gran repercusión a nivel nacional que tuvo de los trabajadores, compañeros de la Corriente Federal de Trabajadores nucleados en la CGT, ¿no? Así, uh-huh, que muchísimas gracias por el acompañamiento que nos vienen dando, no desde ahora, sino desde siempre y desde cada lucha que venimos dando desde el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro para dignificar la vida de nuestros compañeros, ¿no? Bien. Mariano, hace ya varios meses que venimos siguiendo lo que pasa no solo en San Isidro, sino en distintos ingenios del norte de nuestro país. Llegó a haber cientos, centenares de despidos, de cesantías en el ingenio San Isidro. ¿Y cuál es la intención ahora de este grupo Ruiz Juárez, de la empresa que representa, que es Sadar Sociedad Anónima? Sí, más o menos para contar un poco y volver un poco en la no yéndonos muy lejos, pero sí a los anteriores administradores, que es el grupo Gloria, que aprovechando que tenía un gobierno nacional como el de Macri, que era el anterior gobierno, donde muchas empresas hicieron estas maniobras fraudulentas presentando procesos preventivos de crisis con la única intención de reestructurar las empresas y dejar muchos trabajadores en la calle y encima pagarle la mitad de la indemnización, ¿no?, abaratándose los costos de los despidos. Fue lamentable todo lo que hicieron aquí en Camposanto. Dejaron todo un pueblo devastado en la cuestión económica. Si bien el ingenio San Isidro volvió a funcionar y lo están administrando hoy el grupo Ruiz, que todo fue planeado, ¿no?, conjuntamente con el grupo Gloria, que era el grupo peruano que venía administrando, y que ha pasado la exclusividad y la totalidad de las empresas y de las firmas que tenía el grupo Gloria en el ingenio San Isidro a este grupo Ruiz, ¿no? Un grupo que todo lo que viene haciendo, no solamente desde acá, desde el ingenio San Isidro, sino también desde antes con otras maniobras totalmente ilegales, ¿no? Lo que hicieron acá en San Isidro fue querer destruir la organización sindical. Más allá de todos los despidos y todo lo que ha habido, han apuntado a destruir el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro, que viene funcionando y representando a los trabajadores de la actividad azucarera desde el año 1947, ¿no? Uh-huh. A los trabajadores que hoy están trabajando, que son muy pocos en relación a los que trabajaban dentro del ingenio, no porque había personal de más, sino porque hoy lo están obligando también a hacer multifunciones. Cada trabajador está atendiendo 3 puestos de trabajo. A los trabajadores los obligaron que si no se desafiliaban del sindicato, lo iban a despedir, y muchos compañeros que no se han desafiliado al sindicato lo han despedido. Y es por eso que nosotros ahora hicimos las presentaciones que corresponden legalmente, las demandas de amparo sindical. Cuando hubo una inspección en el trabajo, no dejaron entrar al sindicato. La verdad que toda esa maniobra para querer destruir la organización que realmente venía cuidando y protegiendo los derechos del trabajador, ¿no? Uh-huh. Buen día, Mariano, acá te saluda Leila. Es tremendo esto que contás, ¿no?, de la práctica antisindical de la empresa Sadar. Contanos un poco ahora cómo siguen los pasos en la justicia. Presentaron un amparo sindical y antidiscriminatorio. La idea es que llamen a declarar, me imagino, a los responsables. Sí, ¿cómo sigue ahora? Presentamos en la justicia laboral de la provincia de Salta. Ya hay audiencia porque es una medida cautelar. Es rápido el trámite. Ya nos llamaron a audiencia para el día 1 de julio y el juez ya solicitó a la empresa la apertura de los libros de personal, el libro de afiliados que tenemos el registro en el Ministerio de Trabajo, porque la empresa nunca, desde que empezó a administrar el ingenio, este grupo Ruiz nunca hizo el depósito ni el descuento de la cuota sindical. Uh-huh. Eso también están adeudando desde el año 2018, así que bueno, todos esos reclamos que se vienen llevando adelante y obviamente los despidos que viene haciendo el señor Ruiz por el simple hecho de que algún trabajador reclame lo que corresponde a una categoría, lo que le corresponde a la función que cumple dentro del ingenio, inmediatamente lo despiden, ¿no? cualquier trabajador que reclame lo que le corresponde, lo despiden. Y bueno, eso también entró en la demanda en el juzgado laboral, ¿no? Uh-huh. Mariano, el anuncio de ayer de Vicentín, esperanza a los trabajadores, no digo con la misma medida, obviamente con la misma resolución, pero sí con un abordaje del Estado más intenso de la situación azucarera, que es muy grave, es muy delicada. Y por supuesto que eso no solamente traería tranquilidad a la familia azucarera, sino a todo un departamento que venía dependiendo de que el ingenio San Isidro funcione normalmente y cumpliendo como tiene que ser con el salario que corresponde al convenio y todo, era el motor económico de esta región, ¿no? Yo le quiero hacer un número sencillo para que ustedes vean cuánto nos ha caído la economía y cuánto daño está haciendo hoy este grupo Ruiz.